buitre. Le da duro al gimnasio. Yeah. Bailando reggaetón, yo se la dejo caer. Yeah. Se me pegó como los feos al carro. La vez que se cruza y le gusta lo caro. No es un demo, pero yo le disparo. Me mando una foto cuando le disparo. Yeah. Un culo así ya no se consigue. Está nuevecita, salió del dealer. Se roba pecho y le cae. Yo solamente estaba en la esquina dando vueltas. Yo parezco una máquina.